Hola, hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nueva edición de los discos que debes oír antes de morir. Bueno, particularmente hay un grupo inglés que nos gusta mucho, que es denominado Duran Duran, y el primer disco de Duran Duran cumplió 40 años. Y bueno, en las redes sociales se han compartido mucho de la historia y de algunas cosas que no, que realmente no conocía. Duran Duran fue una banda cuyo cantante principal no era Simón Le Bon. Antes del primer álbum, el primer álbum que se llamó Solo Duran Duran, lanzado el 15 de junio de 1981, otros nombres cantaban en el grupo. El primero fue Stephen Duffy, quien más tarde se unió a Lilac Time, y luego vino Andy Wickett, más conocido como Fame, quien era guitarrista de una banda llamada y muy respetada en ese momento, en la ciudad de Birmingham, llamada TBI. Era un músico muy conocido en Birmingham, Inglaterra, de donde venía justamente Duran Duran. Andy Wickett fue el primero que grabó las voces de los primeros demos de la banda, pero luego se retiró. Por cierto, hubo otro vocalista llamado Jeff Thomas, reclutado por muy poquito tiempo. Duran Duran había iniciado en 1978 por el tecladista Nick Rhodes y el bajista John Taylor, que se formó en la apariencia del glam rock y el art rock. Tenía influencias de David Bowie y Roxy Music que no podían ocultar. Con la formación clásica completa, además de Simon, John, Nick, estaban Roger Taylor en batería y Andy Taylor en guitarra. Estaba claro que Duran Duran apuntaba hacia el futuro. Poco antes de que la industria del video se convirtiera en el jamón del medio, digamos, del mercado, tengamos en cuenta que MTV nació el mismo año que debutó Duran Duran con este disco. Y ya se estaba pensando en asociar la imagen, la música, la moda y la actitud. La unión del post-punk y las atmósferas heredadas de la música disco hechas por el quinteto funcionó. MTV abrazó éxitos como Girls on Film, que Duran Duran convirtió en la primera banda de los 80 en convertirse una locura, se convirtió en un modelo prácticamente para todo lo que vendría en la década. Si hablas de rock argentino, rock brasilero, rock nacional de los 80, está claramente marcado por esta banda. Y todo comenzó con este disco, que había sido cuidadosamente pensado durante años y ahora es un gran clásico. No. Este es nuestro humilde informe sobre el primer disco de Duran Duran, llamado Duran Duran, editado el 15 de junio de 1981. Antes que Duran Duran comenzara, no existían John Taylor ni Nick Rhodes. Había dos adolescentes, Nigel Taylor y Nick Bates, que estaban matando el tiempo hablando de música, planificando formar una banda en 1978. Bates adoptó Rhodes, el apellido Rhodes, por sugerencia del mismo Nigel, que luego sería John Taylor. Ahora Nigel John Taylor, que era fanático de Roxy Music, había aprendido un poco de piano y estaba pasando por un proceso de transformación personal similar al del Patito Feo. Él tenía miopía, usaba lentes y tenía un nombre que en su entendimiento era más apropiado para un niño acosado. Nigel, el artista más tarde conocido como John Taylor, usaría Nigel como su nombre artístico hasta la primera presentación de Duran Duran. Pero estaba harto de llamarse al mismo modo. Recordaba especialmente a un personaje llamado Nigel, que era un tonto que apareció en un episodio de Monty Python, que es un cómico muy conocido en Inglaterra, y comentaba que el día después de la emisión de ese programa fue una pesadilla los días de escuela. Por cierto, para empeorar las cosas, el año 1979 fue el año de hacer planes para Nigel. El éxito característico de la banda Ecstasy fue un gran éxito, contaba la historia de un niño que estaba algo sobreprotegido por sus niños y era incapaz de decir por sí mismo, y claramente el nombre Nigel fue reemplazado por John, que era el segundo nombre, y fue adoptado en referencia a Johnny Ramón y a John Lennon, según sus propios comentarios. I never thought. Al principio Rhodes y el grupo de Taylor, con el cantante original Stephen Duffy, ensayaron en la juguetería del padre de Nick. En medio de los empaques, de las cajas y de los juguetes, teníamos, él comenta, ¿no?, que teníamos canciones que se llamaban como cosas como Abrázame, Pósame, que eran lo que decía al costado de las, de una de las cajas de muñecas, que comentaba Duffy. Como Bowie. La banda tenía un hábito similar a uno de los mayores ídolos de su haber, que era David Bowie, en tiempos de hambruna. Si en la adolescencia el David Bowie recorría los vertederos de las tiendas de ropa en busca de prendas desechadas, las futuras estrellas de Duran Duran vestían ropa de tiendas benéficas y chaquetas de los años 50 muy ajustadas. La idea era lanzar moda, pero eso tardaría un poco más en suceder. Primer nombre. Duran Duran pasó un tiempo llamándose a sí mismo RAF, posible referencia a la Royal Air Force de Gran Bretaña. Pero fue muy poco tiempo cuando John vio la película Barbarella con Roger Vadim del año 1968 y sugirió darle a la banda el nombre de Duran Duran en referencia al Dr. Duran Duran, interpretado por el actor Milo O'Shea. Por cierto, Milo fue invitado por la banda en 1984 para interpretar al propio Dr. Duran Duran en el concierto película Arena, una noción absurda, y aceptando hacer ese papel. los comienzos de Duran Duran estuvieron estrechamente asociados en el club Birmingham llamado Round Runner, que había estado abierto desde 1964 y había albergado a varias bandas y artistas destacados de la ciudad, como Black Sabbath y Roy Wood. Duran Duran toma su primer demo allí y es la segunda banda que terminó trabajando en ese club, con los miembros asumiendo roles como DJ o DJ, seguridad, incluso de cocinero. Así que estaban desparramados por todo el club. La casa termina cerrando en 1987. Duran Duran también se convirtió en un vecino de la casa, en un habitante de la casa, en un momento en que los hijos del dueño del lugar se hicieron cargo del club y lo transformaron en un club más moderno. La banda tocó en fiestas locales de Noche Nueva, de Navidad y demás. Los cambios de banda se produjeron en los siguientes años hasta que Duran Duran ganó la formación definitiva. Un tipo llamado Alan Curtis se hizo cargo de la guitarra durante un tiempo, después de leer un anuncio en un periódico que, digamos, la banda quería reclutar un músico influenciado por Roxy y Bowie, por Roxy Music y David Bowie. Andy Taylor luego se une a la banda debido a otro anuncio que termina tomando el control no solo del instrumento, sino del plato de hamburguesas del Ron Ronnie. Al principio choca con el aspecto trabajado de la banda, pero decide quedarse. Duffy definitivamente está sorprendido por las ambiciones pop del grupo y deja a Duran Duran definitivamente. Simon Le Bon, a pesar de no ser parte del grupo que trabajaba en el Run Runner, se unió a Duran Duran por la discoteca. Estaba saliendo con una mesera que lo recomendó a la banda. Su aspecto inusual, chaqueta de antes, pantalones de piel de leopardo, cabello rubio, impresionó a sus futuros colegas y fue aceptado en las voces. Time. No, I can waste your time. emprendedores. Quien comienza a hacerse cargo del negocio de Duran Duran es precisamente el entonces dueño del Run Runner, Paul Barrow. Ahí es donde la banda se convirtió en residente. Él y su hermano, que dirigía el club, estaban muy interesados en hacer del lugar una especie de estudio 54, pero en Birmingham, llevando toda la modernidad de la casa de Nueva York a lo que era la ciudad industrial de Inglaterra. Los discos de artistas como Giorgio Moroder llegaron directamente a las casas de los Duran Duran y se los escuchó todo el tiempo en medio de los ensayos y de las nuevas canciones. A fines de los 70 cabe mencionar que lo más común en el mundo era que los rockeros demostraran toda su rancidez por la música disco que ocupaba espacios en las radios. Aunque nombres como Doobie Brothers, Kiss, Blondie, Fleetwood Mac se llevaban bien con los ritmos de la discoteca, el consenso en general era que ese ritmo de baile era repetitivo, una letra pobre, y las melodías eran aburridas. Este último aspecto hace que todo lo sea más loco, que aún en comparación con un estilo musical que había progresado y se había instalado y se había salvado, en todo caso, solo con tres acordes. En 1979 se produjo el espectáculo demencial denominado Disco Demolition Night, en el que se rompían LPs de música disco, música negra en general, según testigos, por medio de una competición deportiva. El estilo musical comenzó a ser reemplazado por versiones más optimistas, que años más tarde llevarían a la música house. El boogie comenzó también a dominar las listas de éxito, como Heart, Wind & Fire, sobre todo, y el post-disco de Prince y Rick James. Si en 1979 estaba de moda que las bandas buscaran psicólogos o entrenadores, Duran Duran gastaría dinero, bastante dinero, tratando de solucionar la crisis que vivían en ese momento. Como rockeros punk, debían haber odiado la música disco, pero les encantaba. John Taylor, originalmente guitarrista, se convirtió en bajista por amor a Chic, al grupo Chic. Hay dinero. Los hermanos Barrow deciden invertir fuertemente en Duran Duran e hipotecar un apartamento para comprar un acto de apertura para el quinteto, que sería un telonear a Asael O'Connor, una cantante y actriz británica que tuvo éxito con Octavo Día y una película denominada Breaking Glass, dirigida por Brian Chipson y protagonizada por ella. Esa gira costó 12.000 euros, 12.000 libras. Sin aumentar la brecha, se acordó que la banda, para no gastar mucho dinero, ¿no? En definitiva, la banda estaría, algunos dormirían en un hotel y otros en la camioneta, y los iban rotando así, ciudad tras ciudad. Y funcionó. Uno de los conciertos de la gira de Asael, Dave Ambrose, el jefe de I&R, sería, ¿no? I&R, de EMI Music, quien descubrió los Sex Pistols, descubre a Duran Duran y ve en Simon Le Bon una nueva especie de Elvis, de un nuevo Elvis Presley, y firma sin pestañear con la banda. En general, el álbum debut se grabó rápidamente en varias etapas. El productor primero se ocupó de temas como Careless Memories, Nightboat, Anyone Out There, Tel Aviv y Faster Than Light, que se convertirían en el lado B de Girls on Film. El esqueleto del lado B de Duran Duran, Canadá, también vendría de esta etapa. Colin Thurston, que fue uno de los ingenieros, trasladó la banda a otro estudio y completó toda la parte del disco, con muchos secuenciadores y muchos teclados también. Y todo esto en 10 días. Versiones extra. La producción de remixes para pistas de baile provino de la época de la música disco y de los albores de la cultura hip hop. Pero en la década de 1980 esto se convertiría en un estándar, a un punto que algunos remixes se volvieron incluso más distinguidos que las canciones originales. Duran Duran hizo un poco más que eso, hizo la segunda versión de Planet Earth, Planeta Tierra para los clubes, pero en lugar de mezclar, reorganizó la canción, agregó golpes de bajo y percusión y llamó a un... No sé cómo se traduce esto. Y terminó durando 8 minutos. La foto de la portada. La foto de la portada de Duran Duran fue de Finn Costello, un fotógrafo irlandés que había trabajado con artistas como Deep Purple o Huria Heep. John Taylor sugirió su nombre a la compañía discográfica, que aceptó. El músico, dicen, que también sugirió que la banda posara en un auto en la foto. Solo se tomó la foto. También se sugirió que la portada la hiciera Malcolm Garrett, el diseñador responsable del aspecto completo de los discos de la banda británica punk Buzzcocks. Garrett logró diseñar para Duran Duran una portada muy minimalista con un logo cuya producción encareció bastante el diseño, pero le dio la cara inicial al grupo. El problema es que en ese punto hubo un sinsentido serio en la etiqueta que casi arruina todo. La banda quería lanzar alegres y llamativas Girls on Film como su segundo sencillo pronto, pero Emi afirmó que Carless Memories encajaría mejor porque mostraba un lado más serio del grupo. En tiempos de una fuerte discusión del pop para adultos, no era del todo una idea equivocada, pero el single se vendió bien y apenas se reprodujo. Duran Duran comenzó a tener una cara de banda increíblemente corta. Pero Emi se defendió y utilizó a todo su equipo de oficina de prensa para revertir la situación. Janice Howe, que trabajaba con bandas como Queen o Bow Ho Ho, hizo todo lo posible para conseguir que Duran Duran no solo estuviera en la prensa seria, sino también en las revistas para adolescentes. El grupo consiguió una portada en Smash Hits, una de las revistas pop más vendidas en la época. Curiosamente, la revista optó por poner una foto en la que solo aparecían Nick y Roger. Ni siquiera aparecía Simon Le Bon. John dice que cuando vio esto como una señal de que la banda iba a ser vista más profundamente de lo que parecía. John Taylor se queja de que gracias a la preferencia que la banda y Emi le dieron a Smash Hits y The Face, New Musical Express comenzó a expresar, valga la redundancia, la mayor aversión por la banda, atacándolos siempre que podían. Por otro lado, publicaciones para adolescentes apasionados como Diana y My Guy comenzaron a cubrir cada paso del grupo, incluso a publicar carteles de ellos, pósters de ellos. No era un medio tan equivocado. Artistas como Mark Bolan y David Bowie a principios de la década del 70 aparecían constantemente en estas publicaciones, que eran las equivalentes aquí a la revista Chicas, Toco y Canto, revista Pelo y las revistas que aparecían aquí en la Argentina. Por cierto, Carless Memories no vino solo, vino con dos gemas en la cara B. Una versión de Fame, del tema de David Bowie, Fama, y un tema inédito denominado Canadá, con K y H. Tonight. vamos a casa a ver un video. Hoy nadie se va de casa por nada, pero créanme que en la década de 1980 la gente dejaba sus casas para ver proyecciones de videos de sus artistas favoritos. Varios clubes nocturnos, incluso aquí en Argentina, se anunciaban sesiones de video grabadas en VHS, de actuaciones como bandas como Smiths, Duran Duran, incluso de grupos más antiguos como Pink Floyd, The Doors, The Rolling Stones. Tan pronto como esto comenzó a suceder, los propios artistas comenzaron a producir videos especialmente para este tipo de mercado, porque MTV, recordemos, que aún estaba en pañales. Duran Duran, que ni tonto ni nada, hizo un video erótico para Girls on Film, con varios modelos, varios sets, incluida una pasarela que sería limitada hasta el cansancio por otros clips de estrenos en telenovelas, y pasajes que eran referencias duras a fetiches sexuales. El proyecto inicial, que el video se mostrara solo en discotecas, pero incluso llegó a la televisión. La BBC consideró el clip obsceno y no lo mostró. MTV, por otro lado, solo accedió a mostrarlo después de varias censuras, de varios recortes. Girls on Film Video fue una de las producciones victoriosas del dúo Kevin Woodley y Lul Cream, dos músicos ex integrantes de 10cc, que habían decidido dedicarse a la producción de videos y comerciales. Los dos se quedaron dirigiendo videos mientras lanzaban discos en conjunto, en dúo. La línea más experimental y divertida del propio 10cc, que ya era conocido como temas como la peor banda del mundo. Simon Lebon compuso Girls on Film para quejarse de un tema que no estaba en la agenda en ese momento: la objetivación de modelos y actrices en las fotos de moda. Más tarde el cantante terminó quejándose de nuevo de otra cosa: el video fue sexualizado y puso en peligro el mensaje de la letra, de alguna manera. Los dos primeros sencillos del álbum, Planet Earth y Carlos Memories, es Planeta Tierra y Recuerdos Descuidados, también fueron lanzados en videos musicales. Formatos innovadores. Duran Duran y EMI, por cierto, esperaban con ansias el mercado de clips y videos. Tanto es así que la banda y la discográfica decidieron apostar por nuevos formatos para hacer crecer la banda en el mercado. En 1983 ya eran una banda de dos discos y tenían y recibieron el primer video álbum con todo lo que había grabado la banda hasta ese momento. Los primeros 11 videos. Que luego sirvió como puntapié para lanzar como single a Lonely in Your Nightmare y Nightbot. Solitario en tu pesadilla y Bote Nocturno. Después de eso la banda exploró el formato de video EP e hizo un video single con Dancing in the Valentine, un video de 45 en 1984. Claro, así está The Reflex, New Moon on Monday, entre otros. Estos lanzamientos de video fueron puestos en las tiendas por PMA, Picture Music International, una subdivisión de EMI especializada en videos musicales, que ha lanzado videos de Kate Bush, Paul McCartney, Queensryche, Iron Maiden y varios otros del elenco del sello. Posteriormente, el nombre fue discontinuado y reemplazado por Abbey Road Interactive. En Estados Unidos, EMI eligió a Duran Duran para el sello Harvest, que era más un usuario de lanzamientos de rock progresivo durante la década de los 70, porque había tomado una nueva dirección después del éxito del movimiento punk, y firmaba con bandas como Wire. Una diferencia de la edición estadounidense a la británica es que en Estados Unidos el sello prefirió la versión nocturna de Planet Earth, la llamada versión con unos minutos más, y cortó Do The Show hacia la orilla, la sacó del LP. Anyone Out, es decir, cualquiera, y Naibo, otro nocturno, aparecen en la edición estadounidense con títulos alternativos, como por ejemplo Naibo. Fue subtitulado como Hay alguien ahí afuera esperando el bote nocturno. Bueno, cosas que suceden, no, sucedían al menos. Cualquiera que fuera, que ni siquiera era un sencillo oficial del primer álbum, tuvo levantamiento especial aquí en la región de Sudamérica. Se incluyó en algunas bandas sonoras en algunos países y rara vez los integrantes de la banda eran fotografiados con jeans. Nexus, una de las marcas más populares de pantalones en Brasil en los 80, hizo una promoción usando la música del grupo y lanzó un single especial con Anyone Out There y Planeta Tierra. Original japonesa de Duran Duran es un placer para los coleccionistas, al traer un cartel colorido con instrucciones con siluetas de muñecas sobre cómo bailar el nuevo baile romántico. Así que se vende, dice. Bueno, así que se vende. Duran Duran estalló y dio a conocer el nombre de la banda en Inglaterra y alentó a EMI a tratar de hacer que la banda fuera grande en Estados Unidos. La discográfica pagó por un video en un barco lleno de modelos para el futuro Golpe de Río, la banda del disco, el LP, y puso la banda en el estudio nuevamente para grabar este segundo álbum en 1982. Duran Duran abraza la nueva fase y golpea tras golpe por medio de MTV sin temor a nada. Decían, cuando tienes 19 años y alguien te dice, ¿quieres hacer un video en un yate en el Caribe? No dice qué tipo de declaración deberíamos hacer aquí, dice cómo, chicas, barco. Sí, por favor. Comenzó una Duranmanía que se prolonga hasta 1986 con la momentánea interrupción de actividades y la marcha de Roger Taylor por agotamiento. Duran Duran cerró la década de 1980 con influencias de la música electrónica, como se manifiesta en el álbum Big Thing de 1988. Hoy la banda está presente y que anuncia un nuevo álbum para octubre, denominado Future Past, pasado futuro. El único miembro de la alineación original que está lejos es Andy Taylor, quien dejó Duran Duran por una pelea en 2006, en medio de las grabaciones de un álbum que nunca fue lanzado, llamado Reportaje. El músico no fue reemplazado y la banda ahora es un cuarteto.